Hoy siento la necesidad de ser de mentiras, de ser una muñeca que juega con niñas, de dar el jugo de hoy sabor de grosso con piña, de sentarme en la mesa, de escribir en la silla. Pero si ya me tiré del edificio más alto, por entre las nubes, jugué dando saltos. Tuve todo hoy lo que ayer me faltó. Dormiré abrigado solo con el calor del asfalto y el color de tus ojos vistiendo mi piel, caminando así de riel en riel. Como Dios, diré adiós a este mundo cruel, tos en pos de redimirme en el papel. Las cartas como el destino siempre están en mi contra. Apretate ese blade, párate de la alfombra. En el cielo estalló mi bomba, manché con sangre mi chomba. Seque mis lágrimas con bolsas. Parece que dragones han empezado a fumar y parece que embriones han comenzado a gatear. Es cierto que ideas inconexas han empezado a hilar, impacientes y conclusos a mejorar. Sueños de un universo inquietante, donde paso después lo propio de antes. Cansado voy, no me hago camino al andar. Soy un rico caminante, lucho con enemigos ficticios en Rocinante. Que mis problemas apelan, pelean y juegan y velan. Problematizan días y noches enteras. En septiembre se te se espera. Su rico está al suelo de veras. A capelas sinceras, oraciones poco certeras. No son maracos, con mis pies de mis huecos tapando. Soy la puta en barrios bajos. Amor, no sabes nada de mí, de mis vicios, de mi trabajo. Ustedes siempre estoy abajo. En este mundo de mierda no encajo. Baila conmigo un tango, desprende de mis tacos el fango. Vamos andando, tu cuello con mi lengua palpando. El alcohol duplica mis problemas multiplicando. Todas las miras han bebido tantas pulpas. No tengo la culpa de quienes pesos usurpan. Jure que más nunca a mí nada me resulta. Por esto pa' llamar la atención es que se habla de insulta. Ey, pelirrojas bajo sus jumpers, mis uppers, mis hojas. Canciones melosas, te fijo usted, voz pastosa. Armoniosas, espinosas, rosas. Varias nenas bien ansiosas. Frutos prohibidos, aumenta la libido. Han conseguido amigos. Si no hay futuro asegurado, solo el rostro de Michael que seguirá desfigurado. Si es que sigue vivo. They don't.